Muy bien, Zavala, otra vez se pone el equipo al hombro, Zavala para el Colo, tiro, tapó el arquero, va Pereiro, ¡gol! Pero es todo de Zavala, el corazón de este Nacional hoy, tiene nombre y apellido, Diego Zavala, fue a luchar, puso el hombro, peleó, con el corazón en la mano, se la llevó, la puso para el Colo Ramírez, como todo goleador, tenía el arco entre seca y seca, le quemó los guantes al arquero Vázquez, hizo un rebote largo, y entró Pereiro, en este anticipo viene. ¡Qué bien le viene a Pereiro! ¡A Nacional bárbaro! ¿Por qué no jugaba bien? Porque el partido no lo tenía tranquilo. A Pereiro le tiene que ver mucho mejor. Le tiene que hacer esto. Una catapulta de emociones en el corazón a Pereiro. La empujó Gastón. Pasó a ganar Nacional. Prácticamente la hora de este primer tiempo. La empuja Pereiro. Nacional con Pereiro. 1-0 arriba. Golazo de Colo. En un partido complicado, en un partido de 37 minutos donde Nacional no lograba desatar el nudo, tuvo sí dos méritos. Uno, el del muy buen nivel de Zavala. El otro, el de haberse instalado en el ataque en los últimos 5 minutos, buscando, presionando y machacando a partir de una pelota parada. Se quedó ahí, se quedó y se quedó. Buscó, siguió buscando. El Colo, un muy buen intérprete de Zavala. Y Pereiro, que tiene calidad, aunque la demuestre poco, la utilizó para una gran definición y pasó a ganar Nacional. Partido entreverado, partido confuso, no estaba defendiendo del todo bien el tricolor, le costaba generar remates de verdad al arco, y era Zavala contra todos, era Zavala contra el mundo, era Zavala el que interpretaba los movimientos, era el Zavala que hacía jugar un poquito al resto de sus compañeros, y en Nacional si había uno que necesitaba el gol, que necesitaba aparecer, que necesitaba tener ese ida y vuelta con la tribuna, era Pereiro. Pereiro aprovecha un rebote, la termina mandando a guardar y Nacional destraba un partido bravísimo. Fútbol por Carve. Señoras, señores, ya estamos en 49-50. Esta es la última, créame que no hay más tiempo. Y en el área está Noguera, en el área está Montiel, en el área va también el Torito Rodríguez. Monseglio va a mandar el centro. Hay que ponerla en la zona que quema. Alguien la mete. Créame que tiembla el fondo colombiano. Las piolas también están temblando. Mucho viento y lluvia aquí en el Gran Parque Central. Ruge el parque. Ruge el hincha de Nacional. En la última del partido le va a pegar Zavala. Monseglio se fue. Será esta. Eso el final, es con el corazón, centro de Zavala, cargan todos, rebotó, le quedó a Polenta, ahí está Noguera. Corazón en la mano, en el último suspiro, cuando era la cornisa, el precipicio y se terminaba la noche. Se lo merecían los 30.000 hinchas de Nacional, se lo merecía la tribuna, empujaba el parque, rugían los tricolores, Nacional jugando nada, en el final se acordó y fue, con el corazón, con el alma, con lo que le quedaba, había que apuntar al argentino, Noguera, la gran figura de Nacional, luchó la pelota Polenta, define el argentino, se vuelven locos los hinchas tricolores, Nacional puntero del grupo de Libertadores, quizás sea con algo de suerte, cierto, pero por ir en la última, por apuntar al argentino, va a ganar Nacional. Golazo de Cololó. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, y no había, y no habrá. Era la pelota del partido, era la pelota de la noche, era la que tenían que aprovechar. Aprovechó Nacional y aprovechó con sus hombres más destacados, con Zavala, el hombre del fútbol distinguido de la noche, metiendo el centro, y con Noguera, que jugó un partidazo definiendo para darle lo que puede ser el gran triunfo de Nacional, jugando regular para abajo en esta noche del parque. Con lluvia, de noche, por Libertadores, última pelota del partido, épico lo que acaba de hacer el tricolor, que cuando se animó, que cuando se soltó, que cuando jugó con el respaldo de la gente, cuando se dio cuenta que tenía que ir a buscar el partido, encontró muchas más cosas que esperando atrás de la mitad de la cancha. Noguera, con un partido soberbio, le puede poner el broche de oro individual, el broche de oro colectivo. Si lo termina ganando el bolso, es épico y lo pone muy bien, derechito rumbo a la clasificación. Fútbol por Carver.